Buenas noches, gente. Buenas noches a los oyentes, somos los Matices de Bébora. ¿Sabes? ¿Nos extrañaron? Estamos de vacaciones por algunos asuntos técnicos, pero regresamos. Sí, yo también les extrañaba mucho. Y dos semanas de vacación fueron ya... demasiado fuerte. Hoy regresamos con Power. Aquí estamos con el grupo de danza contemporánea, tal vez. Entonces, muchachos, por favor, preséntense. Bueno, hola, yo soy Gabriela Piñeiros, yo soy intérprete y también productora del grupo Tal Vez. Hola, todos, todas, yo soy Pablo Molina y me encargo del departamento sonoro y musical. Sonoro y musical. Muy bien, chicos, sabemos que ustedes son de la Universidad San Francisco, están estudiando, están terminando, ya egresaron. Cuéntenos todo. Bueno, el grupo de cierta manera inicia en la Universidad de San Francisco y se basa también en la San Francisco, pero ha llegado, creemos, después de varios años a ser un grupo profesional. Y en realidad ahora estudiantes de la San Francisco, de miembros del grupo, hay una persona. Dos somos ex estudiantes y dos personas son externas, digamos igual profesionales en la danza, y también el Pablo que... No, eso pues, no es de las. No es de la San Francisco. Y nunca fue. ¿Y usted danza? Y nunca fue. He tomado clases y he aprendido, pero ¿sí? Todavía no tengo el oficio de bailarín. Ah, ya, ok. Sí. Solo salsa, dice. El reggaetón sucio. Y está abajo. Ya. Muy bien, muchachos. ¿Cómo llega a ser Tal Vez? ¿Por qué Tal Vez? A ver, pues. Yo debo decir que yo me incorporé recién hace 2 años. El grupo tiene como 6 años más antes de eso. ¿Sí? Pero creo que he podido aprender y compartir, integrarme bastante al proceso y formar parte del grupo. La palabra tal vez, bueno, resulta súper ambigua, ¿no es cierto? Tal vez, es como ese sí, dudoso. No. Sí, pero no. Y es importante poner en contexto, para quienes nos escuchan, que el grupo trabaja con técnicas de investigación e improvisación. Oh, okay. Entonces, el término de danza contemporánea a ratos es un poco impreciso. ¿Ya? Porque se dice danza contemporánea a la danza que está todo el siglo pasado, y la danza contemporánea ya desde el siglo XXI no es lo mismo que en inicios del siglo XX, ¿ya? Entonces, este espacio de improvisación, esta incertidumbre, esta posibilidad, eso es Tal Vez. Oh. Uh-huh. O sea, que te deja picado. Que sí y que no. Muy bien. ¿Por qué, Gaby, escogiste la danza? ¿Tú cómo te sabías que tú, no sé, naciste para danzar, para expresarte con tu cuerpo? La verdad no sabía. En realidad no. La danza creo que me llegó, no sé, de maneras muy... Yo ni siquiera la buscaba, de cierta manera, tampoco. Yo, en realidad, también estudié ciencias políticas. Oh. Y me terminó gustando, pues me terminó llamando más la danza. Y creo que justo a partir de mi acercamiento con el Tal Vez y de las posibilidades de investigación corporales que ha permitido que, bueno, este grupo que yo tenga, me han hecho ver justo que es posible que mi cuerpo baile, que mi cuerpo hable a través de... Y digamos, de diferentes expresiones. Y lo que más, digamos, me llamó la atención, creo que a partir de estar en este grupo, es pues la posibilidad de ver el cuerpo también de maneras distintas a lo que en la danza tradicional se le ve, ¿no? Como no es necesario este cuerpo esbelto, este cuerpo que suba la pierna, como mí, como... Porque queremos ver el cuerpo real, como un cuerpo más natural, un cuerpo orgánico, que en realidad está sintiendo y que... Sí, se necesita técnica, claro, o sea, hay que entrenar para como cualquier cosa, poder hacerla bien, pero ver que hay muchas más posibilidades incluso en la quietud. Okay. Es para mí como muy importante entender porque, digamos, como vivimos ahora, vivimos en un mundo en el que estamos tan rápido, todo es ya, como tenemos que avanzar, no podemos parar, y el ver la danza de esta manera me abre la posibilidad de... justo como Tal Vez busca, estar en el ahora, ¿no? Y a través de la improvisación, ver todas las posibilidades del momento, que incluso pueden ser, como digo, la quietud, el silencio, la lentitud, que son a veces características, digamos, contrarias a lo que se esperaría del movimiento, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Cuál es el proceso creativo de Tal Vez? O sea, tú me hablabas de mucha improvisación, pero asumo que también tienen planificado. ¿Qué es lo que quieren expresar? También veía que en sus próximas funciones avisaban al público que tienen que estar preparados para estar mojados. Para mojarse, sí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, háblanos un poco de eso. Bueno, como les dice Pablo, el proceso de tal vez se basa en técnicas de improvisación. Esto no quiere decir que llegamos a la escena y hacemos lo que hace rato queramos. No, sino que justamente ha requerido que nosotros tengamos un proceso de alcance de estas técnicas, de entrenamiento en estas técnicas, y que nosotros las llamamos la escucha total. La escucha total es la realizamos a través de la respiración, y a través de técnicas de respiración entendemos la escucha de nosotros mismos, digamos de nuestro interior, la escucha del espacio y la escucha del otro. A través de estas premisas iniciales componemos el espacio y, digamos, componemos para cada obra específica. En este caso, para la seducción, la de la seducción y la violencia, tenemos ciertas premisas que se van desarrollando a lo largo de, digamos, de la obra, y además incluimos la participación del público. En esta obra utilizamos el elemento del agua como un elemento de reflejo y un elemento de conexión también con uno mismo y con el público, por lo que por eso les pedimos que puede haber algún salpicón por ahí. Que vengan público en traje de baño. Por lo menos dispuestos por a mojarse. Por lo menos dispuestos a que, sí, les llegue un poco de agua. Sí. Ajá. Las posibilidades de que se mojen son altísimas. Sí, jugamos bastante con el agua. Entonces, bajo premisas, entrenamos el cuerpo y entrenamos las posibilidades de justo de escucha, ¿no? De ceder mientras el otro se está moviendo, de entender el espacio. Y es todo, les decimos también creación en tiempo real, porque si bien tenemos una premisa que vamos a seguir para el objetivo de cada obra, todo pasa en el momento y tenemos que estar incluso mucho más atentos que cuando se repite una frase, porque tenemos que estar dispuestos al lo que nos propone el espacio, lo que nos propone el público en este caso, y lo que pues nos proponen nuestros propios cuerpos también, que como somos 5, tenemos que estar a la escucha de todos estos elementos. Uh-huh. Wow. Y también asumo que la música, todo es inédita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo complementaste eso? ¿Cómo sabías del ritmo que ellos necesitaban para que tú lo entonces? Justamente mi trabajo en este caso, en este grupo, es estar a disponibilidad de lo que se necesita. Entonces no se trata tanto de lo que me gustaría a mí, sino de lo que más les funciona a los muchachos. Que fluya. Ajá, que funciona. Es una armonía demasiado interesante. Entonces, por ejemplo, sí. si es que la Gaby está haciendo un movimiento, por dar un ejemplo, cortado, es decir, mueve su brazo de arriba para abajo repetidamente y violentamente, por ahí yo no voy a meter un violín dulcísimo, sino tal vez voy a meter un ritmo quebrado, ton, ton, ton, ton, por ejemplo, por decir algo. Y así en muchas calidades de movimiento, en muchas velocidades, en muchas intensidades, en tensiones de cuerpo, en desplazamientos, como hay muchos elementos del movimiento y del cuerpo que tienen que ser considerados. Y claro, para mí entender eso ha sido parte también de ese acercamiento. He tomado clases de danza y nada, me encanta verles moverse, a mí me da ganas también de moverme, algún día quizás lo hagamos, pero por ahora se trata de ese acompañar y de ese justamente poder desarrollar esa escucha total de la que hablaba la Gaby, desde mi disciplina, digamos, desde mi plataforma, desde mi lenguaje, que en este caso es el sonido y la música. Y ha sido un proceso de 2 años y medio, vamos en esto, y seguimos aprendiendo, siempre seguimos aprendiendo. Sí. Puede pasar que yo propongo algo para una secuencia y uno dice, no, ¿sabes qué? Está muy lento, tienes que hacer algo más rápido, más rítmico. Ok, dale, veamos cómo, y se va probando. Como no se trata tanto de una construcción de mi música, sino de lo que necesita el grupo. Como una banda. Algo así, o sea, creo que es como una armonía, porque tú eres el único músico en, tal vez, o sí. ¿Manejan música en vivo o tú? Sí, es wow. Música en vivo, uh-huh. Hay como varias formas de hacerlo, pero por ahora, para esta obra, estamos haciéndolo entre 2 personas. Entonces yo toco la guitarra, toco un tecladito, suelto unos ambientes, está mi amiga la Sarita que toca el violín, Sarita Guacho, música en vivo, y tenemos un par de objetos concretos que se llaman, que digamos académicamente el término es música concreta, que son una bandeja con arroz y arena microfoneada y un balde de agua, porque el elemento del agua es algo importante. Entonces esto está microfoneado y son parte de la banda sonora de lo que suena. Wow, eso tenemos que verlo. Más adelante que nos digan todos los links donde pueden verlos para que gente ya se empape de lo que está haciendo tal vez. Y bueno, vamos a, con más música. Para todos nuestros oyentes, no se pierdan. Nos van a estar contando de sus próximas funciones, de la seducción a la violencia, que me pareció interesantísimo. Así que vamos con algo de música. Vamos con algo de un personaje que vino recientemente, que nos quedó gustando mucho, que debió estar acá, pero lamentablemente se fue. Vamos con algo de Silverio. Vaya ahí. Ya regresamos. y está súper, súper interesante la charla. Por aquí vamos a seguir hablando. Claro, de lo que se están perdiendo gente por allá. Y está súper chévere, nos están aquí contando los chicos de cómo es la experiencia, tanto en la escena como la gente en el público. Y me gustaría que en vivo nos puedan compartir eso, de que ustedes tienen una experiencia muy fuerte, no solo emocional, sino física, como tú decías. Y eso, ¿cómo se transmite con las personas? Me imagino que alguna historia, tal vez, como tú decías, un par de llantos por ahí. Ahí cuéntenos un poquito de eso. O la obra que más les marcó a ustedes, que más recuerdan o tienen más apego, algo extraordinario que haya sucedido. A ver, yo recuerdo, tuvimos el año pasado, estuvimos en México. ¿Cuándo ahí presentamos El Abrazo? Sí. Ya. Yeah. Entonces, presentamos una obra que se llama El Abrazo, que tiene una secuencia que no sé si la palabra es triste, pero es muy intensa. Y a mí me dejaba siempre, no lo hemos tenido en tiempos de sobra, pero siempre me dejaba en un estado alterado, particular, como siempre tenía que aterrizar unos 10 minutos de no hacer nada después de la función. Y en México yo vi una señora que salía con las lágrimas. Salía como de su butaca, igual acá cuando presentamos en la Santa Mariana de Jesús. También hubo gente por ahí que conectó. Y yo creo que, a ver, algo que está bueno decir es, para quienes por ahí no sabemos mucho de danza, porque yo me incluyo en eso, lo que mencionaba de que la danza contemporánea puede ser una cuestión marcada. Es decir, vamos a hacer 4 giros de la derecha y luego 5 de la izquierda, y esas son formas de componer, ¿no es cierto? Son metodologías. Algo que pasa aquí es que, si bien hay improvisación, existe una estructura, y existe una búsqueda, existe un camino, existe un marco amplio, un lienzo grande, en el que pasan muchas cosas que por ahí no siempre son iguales. De hecho, cada función es distinta. Claro. Igual, tanto pasa en el cuerpo, tanto pasa en el espacio, tanto pasa en la música y en lo sonoro. Entonces reaccionamos y nos realimentamos. Por ejemplo, yo veo que los muchachos están con un ritmo acelerado y necesitan como empezar a activar eso. Yo suelto algo rítmicamente les pueda acompañar. O asimismo, veo que están en un estado de como muy lento, muy lento, también puedo entrar a romper. Como hay premisas que pueden pasar. Pero lo que a mí me parece interesante, y tuvimos un ensayo abierto el día lunes en la Casa Mitómana, como digamos preámbulo de las funciones de esta semana, que se vuelve súper interesante el uso del espacio y el cómo la gente se puede involucrar. Entonces, estas plataformas de interactividad, es decir, el bailarín literalmente te toma de la mano como público y te invita a moverte con él en el espacio. Entonces, tú entras en escena como público y empiezas a jugar con él. Y luego te lleva a otro espacio, la siguiente escena, tú mismo en otro lugar, sigue siendo parte de la escena. Entonces está súper atravesado. La idea es justamente romper como esa cuarta pared, ¿viste? No estamos en un teatro en el que allá el telón están y los la gente que está. Sino se trata de estar lo más cerca posible. Y justamente De la Seducción a la Violencia tiene esta búsqueda, pone en cuestión esta cuestión de la intimidad. Pone en cuestión esta cuestión. Disculpen la redundancia. Pero estamos súper cerca, físicamente. En escena estás literalmente al lado del bailarín mientras está haciendo sus movimientos. Y eso siento que permite una posibilidad de involucrarte más cercanamente con lo que estás viendo, con lo que está pasando, porque estás ahí. No estás al frente a 30 metros en un palco, sino en serio estás ahí, de verdad. Y lo que pasa con el cuerpo no es algo coreografiado en el sentido tradicional de la palabra, sino es algo que de verdad está pasando. Como decía la Gaby, hay un trabajo con la técnica del movimiento auténtico, con el dejarse afectar por lo que está pasando, por lo que uno está sintiendo, por lo que el otro está proponiendo, por lo que está sonando también, y cómo eso construye cada vez una realidad nueva. Entonces es una forma, creación en tiempo real, de cierta forma. Y en ese sentido, yo como música, digamos que tengo la creación en tiempo real menos profunda, porque tengo que contener de alguna forma la situación, como hay una estructura que tiene que estar. Entonces los bailarines están masacrando, y yo sé que tengo que tocar 16 compases de esta cosa, por ejemplo. Eso. Okay, o sea que la idea es que el público pueda sentir igual que ustedes. Ahora, es perder la vergüenza. O sea, esto va dirigido para todos, no es para los amantes de la danza, sino para todos. O sea, y que vayan preparados, que si ustedes los invitan a bailar, tienen que bailar así, no sepan bailar. Sí. Sí, exactamente, va hacia todos. La idea es simplemente cuestionar también el rol del público. ¿Qué tanto el público tiene que ser el espectador pasivo que solo va críticamente a sentarse y mirar, sino este espectador que ahora incluso es responsable? Es responsable de lo que pasa en escena porque tiene a su cargo ahora, digamos, por un lado le están viendo. Que tenemos ya técnicas nosotros que hemos desarrollado para, de cierta manera, también hacerle sentir más cómodo. Claro, como... porque acá somos medio así, tapiñados, claro, medio mojigatines, sí, que no quieren que nos vean. Va, uno va, critica y dice, sí, me gustaba más, que feo, está, y se va. Ya ven lo que se siente. Sí, nos sentimos nosotros. Claro, entonces, por ejemplo, si es que le sacas a alguien del público, le pones una luz fuerte y le dejas en silencio, se va a bloquear, se va a desmayar. Claro. ¿Qué puede pasar ahí? Entonces también acompañamos al público en ese sentido. Okay. Como tampoco les ponemos en el lugar donde tengan que sentir vergüenza, sino más bien le ponemos en el lugar para identificarse, para que ellos se identifiquen con nosotros y nosotros con ellos. Y hemos descubierto que algo importantísimo es la mirada. Mirarnos los unos a los otros a los ojos es algo que rompe barreras y hace que la gente se relaje, que sonreírles también. Es como que, y además te pone como los públicos que no participan, digamos, también les pone en otra expectativa. Porque primero su amigo, su hermana, su compañero están al frente. Entonces también, yo también les ponen, quiero. Claro, les ponen con más atención y les ponen a ver qué va a hacer él, qué va a hacer, qué va a pasar. Y en esta obra especialmente es una obra donde mucho más siento que pasa esta conducción del público hacia un espacio primero de comodidad, le hacemos sentirse muy cómodo y como estamos hablando de la seducción a la violencia, de cierta manera le llevamos dentro de una trayectoria donde mientras más cómodo se va sintiendo, se va violentando. Más, de cierta manera, le vamos a sorprender. Y eso no quiere decir que se le acaba pegando a al público. No va por ahí. Pero en todo caso, está pensada la obra para irlo subiendo de tono de alguna forma. Entonces, musicalmente, bueno, vos mencionaste algo de mosh. Yo, para quienes escuchan rock y para quienes no saben de danza o no sabemos de danza realmente, yo podría comparar esto con solo para describir el grado de intensidad. Es como rock pesado, casi metal en danza contemporánea. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que, ¡acho! Me va a gustar. Es así. Para, ponerlo en cierto lenguaje, decodificarlo, ¿no? Como traducirlo de alguna forma. O sea, que no es así súper... ¡claro! Etéreo con un montón de hadas. Lo mejor va a ser que quienes estén interesados vengan a verlo. Sí, sí, porque nos dejan con esa incógnita y ya nos imaginamos unas cosas, otras otras cosas. tienen que verlo. Bueno, vamos con más música. Un tema por ahí. Yo traje uno que es de Monsieur Periné, que es Bésame Mucho. Ahí para que don Adrián, de poniendo, rueda ahí. Thank you. si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, porque tengo miedo a tenerte y perderte otra vez. Bésame. Mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Y bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, porque tengo miedo a tener que perderte otra vez. Y estamos de regreso, gente. Ahora vamos con nuestro segmento Nuestro Mundo Enfermo y Triste, con las mejores noticias bizarras que traemos para todos. Bueno, yo traigo una ya media picarona, como las que debe ser. Y viene desde el Reino Unido y dice: proponen muñecas inflables en cárceles para aliviar tensiones de reclusos. Sí. La iniciativa de un interno de una cárcel británica busca reducir las violaciones. Jack Swartz, un recluso de 48 años que cumple desde el 2012 una condena de 17 años por tráfico de drogas en una cárcel del Reino Unido, cobró notoriedad en las últimas horas por promover una idea original. Swartz propuso a las autoridades del centro de reclusión para que proporcionen muñecas inflables para que los internos puedan aliviar su tensión sexual y así reducir la cantidad de violaciones en las prisiones británicas. El promotor dijo que la idea surgió después de ver el documental de hombres que vivían en compañía de muñecas inflables. Me di cuenta que todos estos hombres parecían muy felices y sin estrés, explicó Swartz. Afirmó que hay empresas que tienen las herramientas para fabricar las muñecas, unas 82.000, con las mismas características que las parejas de los reclusos. Además de desahogar sus necesidades sexuales, los reclusos podrán realizar otro tipo de actividades con la muñeca, como escuchar música o ver películas juntos. Así que les están buscando ahí una compañera total, así, para todos los momentos de su vida. ¿Sí? Pero por un lado creo que sí es bastante saludable, porque también se han escuchado unas cosas, historias bien, bien densas en las cárceles, ¿no? De aun cuando no les gusta en un principio, terminan en gustando. Terminan en denso. Que tiene colorada. Yo traje aquí una historia así medio interesante, muy curiosa. Dice que una paloma transportaba droga. La narcopaloma llevaba casi 200 pastillas de éxtasis en una bolsa camuflada del mismo color en sus plumas. Se trataba de una paloma que volaba desde Irak y fue interceptada tras despertar sospechas de actividades relacionadas con el narcotráfico. ¿Cachas una? ¿Cómo es una actitud sospechosa de una paloma? Volando sí. Por los sitios oscuros. Volaba abajo. Y bajo. Pero levantó sospechas para las personas expertas en detectar este tipo de actividades. Y según los agentes aduaneros, se sabe que los traficantes de droga utilizan estas aves para contrabandear mercancía. Pero esta vez es la primera ocasión en la que se intercepta una paloma que transporta droga. Así que wow. No tiene límites. Y es como de que tiene una mochilita acá atrás. Yo les voy a indicar la imagen. Tiene una mochilita y ahí adentro están metidas las pastillas. Pobre paloma, cachas. Pobrecita. Oh. Esa es la triste historia de la palomín. Bueno, yo les traje una historia al puro estilo Débora. Más o menos como la de Malcolm Bennett, pero con carros. Ya no es con Dolly. Bueno, les cuento que el mecanofilo Edward Smith tuvo su primer encuentro sexual con un auto a los 15 años. Oh, no. No solamente se compra carros, sino también lo hace con ellos. Oh. Con ellos. Aunque su placer es más intenso, ocurrió cuando él le hizo el amor a un famoso helicóptero. Ahora vive con su novia en una Beetle llamada Vainilla. Se casó con un pichirilo. Wow. La pasión enajenada por los automóviles es un síntoma de nuestra cultura, muchas veces con una extensión sexual. ¿Será? Yo creo que por eso dicen que Rápidos y Furiosos tiene que ver mucho con el reggaetón, así es el video de reggaetón más largo. A mí no me gustan mucho los carros, pero a mí tampoco. Yo creo que sí hay una connotación sexual. Así. Sí. Según el teórico de la comunicación Marshall McLuhan, la ropa es una extensión de nuestra piel. Los autos son una extensión de nuestros pies, pero en algunos casos son extensiones de nuestros penes. En el caso de Edward Smith, son una extensión de la gran vagina divina. O sea, él lo llama así. Edward admite haber tenido sexo con más de 1000 coches y sin duda el mecanofilo. La parafilia de amar irracionalmente a las máquinas más prominente del mundo. O sea, ya cumplió un récord. O sea, está en el récord Guinness. Yeah. Smith vive actualmente con su novia, una curvilínea Volkswagen Beetle llamada Vainilla. Aunque eso no le impide tener sexo con otros autos. O sea, encima más es infiel. Está ahí chequeando. Sale serio, así. Es más, si te gusta tu auto, no le estaciones cerca del man, ¿sí? Porque podría estar haciéndole el amor a tu auto. ¿Qué les parece esa historia? Pilas, así. Pero yo, o sea, en serio, intento imaginarme cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde carga la gasolina? ¿El tubo de escape? No sé, cada persona tiene su fetiche, así. En este caso son los carros, a algunos les gustan ciertas cosas, la violencia, los juguetes. ¿Y el helicóptero? ¿Y se prendía? Chao, fetiche. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro mundo enfermo y triste. Volvemos con más noticias la próxima semana. Vamos con algo de música y regresamos con los muchachos de Tal Vez. ¿Tienen otra sugerencia? ¿Usted tiene una sugerencia? No. Yo traje una de Edith Piaf. Eso, póngale, póngale, póngale. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il ne me parle pas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'or. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je ne la compte. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit. L'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle ou pas, je vois la vie en rose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je ne la compte. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit. Damas y caballeros, estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Despite de lo que se me dio el amor, hasta fin puso su asica en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Desgenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. De Tal Vez, Y cuéntenos, ahora sí, todo acerca de la obra, las funciones, el lugar, la obra, por favor. Bueno, estamos presentando esta corta temporada de la seducción a la violencia en Casa Mitómana, Invernadero Cultural, que es una linda casa, activa, repleta de actividades, repleta de cultura, repleta de cositas pasando. Este jueves y este viernes, 1 y 2 de junio, hay dos funciones por día. Hay una a las 7, otra a las 8. Es jueves, igual el viernes, una a las 7, otra a las 8. El dato importante que tienen que saber todos quienes nos escuchan es que solo entramos 25 personas por función. ¿Por qué? Porque, como les decíamos, es una obra participativa en la que se necesita que la gente esté cerca de los bailarines y el espacio da como para que entren 25 personas por función. No más. Si es que les interesa, les suena, pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter, somos Tal Vez USFQ, así tal cual, Tal Vez USFQ. ¿Qué más? Contarles esto, que si es que se animan, si es que se atreven, tienen que venir dispuestos a mojarse, posiblemente estilarse, eso ya depende de ustedes. Sí, llevar una mudadita, ya nada de pretexto. Eso, una mudada extra. Importantísimo, el costo de la entrada son $8. Hasta hoy, yo me enteré de esto recién, pero hasta hoy es la preventa de $6. Si es que les interesa, pueden entrar al evento que se llama De la seducción a la violencia, de Tal Vez. Y está la info para hacer una transferencia a la Casa Mitómana. Hoy día una prima me dijo, oye, yo quiero dos entradas para el viernes. Yo dije, ve, si es que hace transferencia ahora mismo, tienes experimento de $6. Ya de una baba hizo la cuestión, me mandó el comprobante, listo, ya tiene su entrada de $6. Entonces, se puede hacer, si es que les interesa. Estamos como Tal Vez USFQ en el Facebook, la obra De la seducción a la violencia. Sí, gente, ya lo saben, no se pierdan esta gran obra. Yo creo que lo van a disfrutar. Más que ser espectadores, van a participar y quién sabe que ahora sean parte de Tal Vez. Sí. Están audicionando, tal vez, ¿sí? Tal vez. Muy bien, muchachos. Como yo les comentaba, nuestro programa es un poco humorístico, bizarro. Así que, ¿por qué no les cuentan a nuestros oyentes algún dato curioso, algo que les haya pasado en escena? ¿Sí? En escena. Estoy pensando. ¿Otra de las que ya les contamos? Sí, pero estábamos en interno, así que lo puedes volver a contar así. Sí, no se me ocurre otra que, bueno, tiene relación con la obra que estamos presentando ahorita. Nuevamente les cuento que, bueno, en una de las funciones, en la última escena, que es la escena más fuerte, en la que realmente al final nos estamos ahogando en estos bowls que tenemos, la hermana de uno de los bailarines tuvo la necesidad de ese rato levantarse y pedir que paren. Fue a pegarle por poco al chico que le estaba en ese rato violentando a su hermano. Y dentro de escena, ¿no? Dentro de la escena, y todo el público se quedó choqueado. Todos los bailarines, igual en principio no sabíamos seguir o no seguir. Le controlaron a ella en cierta manera, pero también fue la primera que se atrevió en este caso a reaccionar ante lo que estaba viendo. Claro que era una persona cercana a ella, pero no pudo más, digamos, como le llegó y se conectó realmente con todo lo que estaba pasando. ¿Y ustedes cómo les hace sentir eso? Yo creo que bien, porque saben que realmente les impactó la obra. Para mí es una muestra de que lo que se está poniendo en cuestión es real, no es actuado, sino que de verdad estamos hablando y poniendo en cuestión la violencia, porque de eso se trata la búsqueda. Y el hecho de que ella haya sentido la necesidad de defender a su hermano habla de que sí estaba pasando, que ella lo sintió real, que se sintió amenazada a su hermano. Entonces, eso creo que es una muestra. Okay, también en interno nos contaban sobre de la seducción a la violencia. Para que la gente también vaya empapándose de la obra, tú nos comentabas eso de que todo, la seducción y la violencia como que van de la mano, ¿sí? Es algo muy parecido y, como tú dices, es un círculo, ¿sí? Dinos más de eso. Sí, justamente a partir de esta obra hemos hecho una búsqueda incluso conceptual, y a través de eso descubrimos que la seducción es algo que está en todos, y además, como decíamos, no seduce ni siquiera un alguien, sino puede ser lo que sea. y nos seduce por nuestra propia proyección. Nuestra proyección de nosotros mismos nos hace buscar ese algo o ese alguien que nos atrae. Entonces, a través de esa atracción primaria, empezamos a entrar en un juego. Le llamamos por eso el juego de la seducción. Y entramos en este juego, en este algo que nos atrae, y poco a poco este juego se va transformando de cierta manera. Porque este algo que nos atrae nos empieza a atrapar demasiado. Nos gusta tanto que nos empieza a ahogar de sí. Como nos entramos tanto en eso, y también como seres humanos somos tan cambiantes, de cierta manera entramos en eso y decimos, sí, esto es lo mío, esto es lo que me encanta. Una vez que estás ahí, ya no te gusta. Dices, ah, bueno, no, esto no ha sido, quiero otra cosa. Y cuando te das cuenta y haces esta realización, digamos, abres los ojos, te das cuenta de que, pues no, nada más no, y quieres buscar otra cosa, y ese algo o alguien, de cierta manera, te empieza a violentar, porque tú ya no lo quieres. Pero eso ya está ahí, y ya estás bastante inmerso, digamos, en esta condición. Y ahí es cuando se empieza a dar la violencia. Por ahí algo que yo quisiera acotar solamente es que está bueno repensar estos dos términos de los términos de seducción y violencia. Quizás quitarles la carga moral que pueda haber alrededor de ellos. Ajá, es decir, lo que te seduce no necesariamente tiene que ver con lo sexual o tiene que ver con la pareja, sino aquello que te llama la atención. Claro, este música. Chocolate te llama, el aroma, la música, una conversación con alguien. Pueden ser muchos elementos. Claro. Puede ser el juego de video, como es este ejercicio de salir de ti mismo, este encuentro atracción. Con esta posibilidad, ¿no?, de intercambios. Y la violencia tampoco es solamente el golpe, solamente el insulto. Una violencia puede ser, por ejemplo, tú me estás hablando, me estás haciendo una pregunta y yo estoy viendo otro lado y no te respondo. Eso es súper violento. Claro. Hay muchas formas, o me paro y me voy, o no te respondo, no sé, hay muchas maneras de hacer eso a nivel de relaciones. Entonces, como solamente eso, quitarles un poco esa carga, porque sí suena feo, de la seducción, la violencia, ¿qué está hablando esta gente de mente? O sea, a mí me como que me llegó así y me encantó, porque algo que sí te entiendo, o sea, que logro entenderles a ustedes lo que se refieren, y es muchas veces que hacemos con nosotros mismos, no nos dejamos seducir por miedo a esa violencia, porque tal vez la violencia también es, como tú decías, salir de esa comodidad, el esforzarme por, porque es más fácil quedarme aquí, y como tú decías, tal vez estoy en un trabajo que no me gusta y quiero trabajar en otra cosa, pero ay no, qué pereza, y si me va mal y todo eso, pero la idea es dejarte seducir, y que, porque sí, es muy atractivo, incluso esa violencia también es atractiva, porque te saca de esa comodidad, te saca de ese lugar de cotidiano. Entonces, yo lo que entiendo es que ustedes están invitando al público a que se dejen seducir, que salgan de su lugar de confort y se dejen seducir. Sí, se dejen seducir y se cuestionen también justo estos dos términos, ¿a qué punto seduzco o me dejo seducir? O violento, y también me violentan. Como estas cosas están también, eso decíamos, que todos estos cuerpos también habitan en nosotros. Y en nosotros lo hemos podido descubrir a través de la relación de lo físico entre bailarines, como a través de la experimentación. Por cierto, eso sí, guiada por nuestra coreógrafa Marcela Correa. Ella es quien dirige todos estos esfuerzos hacia la puesta en escena, hacia la obra final. Y bueno, a través de su dirección hemos logrado encontrar justo estas posibilidades, como nos gusta de cierta manera también violentar y también nos gusta seducir y viceversa, ¿no? Como estamos en nosotros están estos dos círculos, le decimos, como, y de cierta manera así empieza la obra, termina y vuelve. Wow. Dígalo. Solo una última cosita, como decía la Gaby, es importante recalcar la labor de nuestra directora, la maestra Marcela Correa. Saludos, maestra. La maestra. Es nuestra sensei. Yeah. Y bueno, ya va algunos años, ella tiene mucha experiencia en la danza contemporánea, y, digamos, desde quienes ha trabajado aquí los últimos 30 años. Y nosotros nos vemos como hemos podido aportar este proceso, y queremos invitar, y estamos gustosos de poder compartir esta pequeña temporada que tenemos esta semana, el 1 y 2 de junio, en la Casa Mitómana, 7 y 8 de la noche cada día. Eso es. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, muchachos, pero así, con tiempo terminaron. Sí. Y ya lo saben, gente, igual en nuestro Facebook está posteado el evento. No se lo pierdan, esperamos también disfrutar de eso. Y bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Ustedes son? Tal vez. Tal vez. Muchas gracias, muchachos. Hasta la próxima. Chao. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio.